única persona que tiene el mapa de todos los puteríos de la Argentina. Y hay muchos, ¿eh? Muchos en Santa Fe, en Entre Ríos. En Córdoba hay muchos. Cerca de Villa Carlos Paz hay uno con una lucecita roja también. Mirá cómo saben, ¿eh? Bueno. Un pacto para vivir. Siempre rock en vivo por Mega 98.3, puro rock nacional. Desesperación desenlace un cuento de terror. Hice mis años así, escapando de este lugar con mi fantasía. Buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos. Intoxicado lo fui. Suite Mega Bat, escucha Mega en vivo. Escucha el Suite Mega Bat, escucha Mega en vivo. Habría que maltratarte. No puedo hacerlo. Soy mi Dios. Te veo, me sonrojo y tiemblo. Qué idiota. Transmisión exclusiva, Siempre Rock, desde Cosquín, por Mega, puro rock nacional. Para vivir, para vivir.